Capítulo 5 de La Copa de Ron, de Teodoro Guerrero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La actriz de Apolo. La Francia venció también esta vez a la Italia. Napoleón había conseguido otra victoria después de un encarnizado combate de muchos días. Marengo era para Napoleón una nueva hoja tejida a su corona de laurel. Este suceso consternó a toda la Italia. Pero volvamos a la capital, para ocuparnos de algunos antiguos personajes de nuestra historia. La casa de la señora Ferranti era la mansión de la tristeza y el dolor, después de la repentina desaparición de Cafaroli, que contribuyó mucho a la enfermedad de la madre de Isabela. Se dijo que Cafaroli, el nuevo oficial de los imperiales, había muerto. Isabela recibió con la mayor indiferencia la noticia de la pérdida de dos hombres que se habían sacrificado por ella. Isabela no tenía corazón, no sabía sentir, no sabía explicar lo que era una pasión. Algunos meses pasaron, y olvidando Isabela enteramente la batalla que le había robado dos adoradores, correspondió con su amor a un cantante del teatro de Apolo, y dejándose llevar por los consejos de éste, se contrató como prima donna. Isabela no dio parte a su familia de este suceso, que faltó poco para que privara de la vida a su madre. Hizo su primera salida en la escena y no fue muy bien acogida porque su voz, aunque era dulce y suave, tenía muy poca extensión, y no era cual convenía a una actriz del gran teatro de Apolo. Isabela penetró cuál sería su suerte en lo futuro y se entristeció. Los remordimientos, terrible agente que siempre va detrás de la mala acción, pasaron por su vista y conoció lo grande que era su falta. Sintió que un letargo se apoderaba de ella, un sueño en que veía a Cafaroli y a Eugenio ensangrentados, que venían a reconvenirla, y la desgraciada joven perdió el sentido. Al volver en sí, se le apareció su madre, enferma por su causa, su madre que tanto la había amado. La culpable quiso romper su contrato y se dirigió a casa del empresario, que se admiró de su rostro tan demudado. «Vengo, si aceptáis, para dejar de pertenecer al teatro, porque el público me ha recibido mal y no quiero exponerme por segunda vez». «Es imposible», contestó el implacable empresario. «Sabéis que hay función esta noche y no puede suspenderse. Además, hoy cantaréis mejor». En vano rogó Isabela, porque aquel no cedió y tuvo que marcharse para esperar el momento de alzar el telón y sufrir el severo fallo del público. Fin del capítulo 5.